です。 Bienvenido. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Frohes neues Jahr! ¿Cómo se dice? ¡Frohes neues Jahr! ¡Muy bien! ¡2015! Empezó el 2015. Bueno, ahora vamos a brindar por el nuevo 2015. ¡Salud! ¡Y salud, Pablo! ¡Pablo! ¡Hau weg den Scheiß! Salud, salud a la distancia. Feliz año, que este 2015 sea mucho mejor que el 2014. No, yo creo que va a ser peor. Oh, ¡qué mal! ¡Qué mal ánimo! Yo creo que va a ser mucho mejor y muchos de nuestros sueños se van a hacer realidad. Mucho mejor, el 2015 viene con un sol, con un pan, con toda la felicidad del mundo. Sí. Debemos decir que es todavía raro para nosotros acostumbrarnos de nuevo al año nuevo en verano. Pero para ti ya no es tan duro. No, no, lo reconozco, pero yo sí. Yo creo, Pablo, también echo de menos celebrar año nuevo en verano, ¿no? Yo sí, echo de menos el verano, la fiesta, siempre un asado ahí con el calor, cerca de un lugar para refrescarte, el mar o el río... al aire libre, en el patio. Estaba en cambio rico, ahora una temperatura muy baja y que una sopa y chocolate. Sí, sí, algo caliente, pero rico. Sí, sí. Gorrito, bufanda, guantes. Bueno, allá, por lo menos en Mallorca, nosotros cuando... Bueno, antes que conociéramos nosotros a Pablo e Isabel, que bueno, le queremos mandar un saludo a Isabel y un gran abrazo de Año Nuevo desde aquí, desde Chile, con el calorcito que está haciendo. Nosotros siempre íbamos a las plazas principales siempre hay alguna actividad y eso es bien entretenido también porque compartes con otra gente que están en familia o algunos están solos, entonces así puedes compartir y te regalan normalmente los ayuntamientos, te regalan las uvas, que aquí por no ser temporada no hay uvas. Igual, Romina. Y te regalan también el cotillón para... Tenemos verano aquí. Sí, pero no puedes comparar. Ahora esto de las uvas se traslada para Chile, me comentaron. ¿Puede ser que en Chile, ahí en Santiago también se hizo lo de las uvas? No sé, por lo menos la gente que conozco yo, creo que no. Por el país tan largo, puede ser tenemos uva más del norte. Porque las uvas del abuelo de su casa son casi listas para comerse. No, le falta más de un mes todavía. Ya, pero meses. Un mes, por eso he dicho, el país es muy largo y artificial, puedes hacer eso. Porque me decía la mamá de Isabel que ella tenía, que había ido al supermercado y todos comprando uvas. Puede ser que ahora con tanta televisión y tanto internet la gente va copiando todo. Pero no sé, por lo menos la gente que lo que sí toman champán con piña, con helado de piña. Ah, eso es como lo típico. Pipeño. Pipeño. Terremotos. Rico, rica la cuestión, súper rica. Rica. Bueno, nosotros no hemos perdido, ya que estamos aquí en verano, no hemos perdido la tradición del gin tonic, que es una delicia, que en veranito es infaltable, ¿no? Gin tonic. Qué rico. No, bueno, a mí en invierno también me gusta. Sí, a mí también, pero el problema aquí en Chile es el tónica, la agua tónica es más dulce, son horribles. Vale. Es como una bebida. No, aquí saben nada de esas cosas. Todo tiene que ser dulce. Hay una tónica, pero no es tan amargo como en Europa. Disculpen, un momento. Ya, perdón, era la silla que tenía un problema. Y ahora tomamos una cerveza de trigo. Sí, una Weissbier. Leca. Oh, Dios mío. Esta es para mí la mejor cerveza, bueno, mi cerveza favorita. No sé para ustedes, pero para mí sí es mi cerveza favorita, me encanta. Y tanto su versión oscura como Como la rubia, me encanta. Vi una foto que me mandaron. Vi una foto, la verdad que una envidia terrible, ¿eh? Bueno. Ah, con el cielo azul y con la carnita y con la cerveza. La cerveza, la carne y el cielo azul y en manga corta, ahí, ¿eh? Sí, coloradito. Eran las 8 de la noche y todavía había sol. Todavía estaba... No, estaba lindo. La noche estaba lindo, sí. No, ni frío. Cuando acaso a las 6 ya está oscuro y hace frío. Eso hay que aclararlo. Sí. Pero, tú sabes, en medio año... No, ni en medio año. En 5 meses. 4 o 5 meses toca a nosotros. Sí, invierno. Va a cambiar todo a ustedes. Después sí, ustedes sí, están no, ahí muriendo final, de calor. Final de mayo hace buen frío por la noche aquí. Sí. Claro, muy claro, frío. Claro. Y bueno, nosotros por lo menos hicimos un asadito en el jardín. Parecía en realidad más un costillar de brontosaurio porque era enorme. Era enorme. Y bueno, para que... Debemos decir que somos carnívoros completamente. Estaba 3 horas en el fuego. Tres Pablo. Horas. Qué lindo. No, che. Estaba súper por dentro blandito y fuera bien crujiente. Súper rico. Qué bar. ¿Y ustedes qué prepararon allí? Nosotros estuvimos haciendo un estofado de ternera. También así, con mucha paciencia, dándole tiempo al fuego lento. Y bueno, y antes para abrir un poco un aperitivo con un vinito, tenemos unos quesos de aquí de Menorca. Son qué rico. Son súper ricos. Queso curado de Menorca y uno un poco más suave. Y un poco de jamón crudo. Eso lo extraño olivas mucho. Olivas de acá de Mallorca también. Sí, y que son amargas. Para entrar en... Y un vinito tinto bastante bueno. Qué rico. Y nada, ahí tranquilo. Sí, bueno, nosotros también estuvimos bien tranquilos. No teníamos, no nos apetecía tanto tanta fiesta y queríamos descansar, pero disfrutar. Y también, no sé, nos apetecía estar solos también, descansando. A nosotros nos pasó que en Madrid, estuvimos en Navidad en Madrid. Qué lindo. Y caminamos muchísimo, mucha gente, muy como un poco agobiado de tanta gente porque no estás tanta gente que por momentos no se podía caminar así en el centro colapsado de no poder dar un paso porque para el costado así. Y bueno, recorriendo Madrid, que es una ciudad inmensa, que es muy turística en ese momento. Entonces un poco cansados también, ¿no? Era como que no queríamos ir a la plaza del ayuntamiento a comer las uvas y a brindar ahí, pero hacía mucho frío y muy cansado y decidimos al final quedarnos acá y en la casa, tranquilo, más relax. Pero igual lindo pasar la Navidad en Madrid, ¿no? Sí, la verdad que muy... me impactó mucho la gente como es en Madrid. La diferencia de lo que es el mallorquín a los madrileños. Pero la gente mucho más abierta, más sociable, enseguida se ponen a charlar contigo, si tú le preguntas algo, están dispuestos, te preguntan, te asesoran más de lo que te tienen que asesorar, o sea... para Navidad había muchos lugares cerrados, entonces encontramos un bar ahí de tapas. Qué rico. De tapas no, de pinchos, uno de pinchos vascos. Mm. Que los pinchos son, es una rebanada de pan, para los que no saben, ¿no? Una rebanada de pan con algo arriba, ¿no? Algo de... Un jamón, puede ser. Jamón o bacalao, o algo que preparan ellos, o unas tipos tarteletas con cosas arriba. Más bien de tortilla. Pescado, mariscos, o bueno, había de ternera también. Había unas con tipo salchichas así hechas a la brasa. Iban saliendo calientes y te ibas comiendo y tomabas una copa de vino. Qué rico, a mí me gusta mucho con tortilla claro, y pimentón. Era uno de los pocos lugares abiertos cerca del centro y estaba llenísimo. Pero a pesar de estar lleno, la gente muy abierta, o sea, se ponían a charlar contigo. Como aquí en Santiago. ¿Eh? Es como aquí en Santiago, todos son copuchentos, aquí te preguntan todo. ¿Qué haces aquí? ¿Tú de dónde eres? Sí, pues. Bueno, eso es lo que Sí. tiene la ciudad, es que la gente está más acostumbrada a compartir y. Claro, lo que era impactante era como que la gente, todos los que estábamos ahí, obviamente no lo íbamos a pasar con la familia, porque cada uno estaba o con su pareja o uno solo esperando a alguien, o no era un ambiente familiar como es, son comúnmente las navidades típicas, ¿no? De la Sí, eso familia frente al como. arbolito. Entonces cada uno estaría por algo en ese lugar y había un hombre que se acercó y nos empezamos a hablar y resulta que él no quería saber nada de la Navidad por la familia, porque al final yo no aguanto a mi padre, no aguanto a mis hermanos que no los veo nunca y que... Sí, es que la Navidad tiene una cosa que para alguna gente es como, ay, la Navidad, una fecha especial. Y bueno, nosotros creemos tampoco no tenemos mucho interés en la Navidad. Sí, No sé es un poco ustedes. hipócrita en algún sentido, ¿no? Claro, porque al final te peleas todo el año y después para Navidad te reconcilias y después te vuelves a pelear otra vez. Eso era lo que me decía él que yo compartía, que claro, dice, Sí. yo si mis hermanos he pasado cada uno y no me han ayudado y ahora tener que ir a verlos y compartir la mesa y bueno. Y aquí en Santiago, Navidad, pues olvidar completamente, la gente está trabajando mucho todo el día. Yo Ah, también sí. estaba trabajando, Romina también, y estaba después 5:30 en la casa por la tarde. Y aquí, para mí, el sentimiento de Navidad, de descanso solamente, no del tema de Navidad de la religión, pero del descanso como en Alemania y en España, que tú descansas más, ¿no? No, no hay aquí en Claro. Santiago. Aquí la gente al tope, al tope. Después tenemos ya solamente un día libre y el viernes al trabajar, ¿no? Y Rico levantarse ese día viernes, horrible. Fue una No, no, acá fue tortura. de tomarse bastantes días, o sea, más este año que se dio que caía el jueves, el Sí. 25, el 24 ya mediodía no se trabajaba más No, aquí y la gente tenía que 23, trabajar el al 26 tope. es feriado acá en Palma, o sea que fue una semana larga. Y Y bueno, y 24. acá que se festeja Reyes, Que sí, ah, porque sí. hay Martes. libre hasta Reyes, entonces. No, y Ah, aquí. mañana muchos no trabajan y el martes tampoco y recién se va a poner en marcha todo a partir del jueves, ¿no? Eso extraño de Mallorca. Tantos días No, hasta libres. marzo pasa nada en Mallorca. Hasta Ahora vienen marzo. todos los. Ahora vienen todos los santos y. San Antonio, San. La la la Las verdad, torradas no, la y verdad es que yo estaba a veces muy muy chata tanta de fiesta. este tanto fiesta en Mallorca y pasa nada y Sí, tranquilo. porque hay que pensar que no solamente es que la gente no va a trabajar, sino que las tiendas no abren, la gente está así como en plan vacaciones, nada funciona, la administración pública también es súper lento, Está entonces, bastante todo en stand-by, sí, está como un claro, poco frenado. es el Funciona sentimiento. ahí, o sea, tiendas abren, pero medio como que Como muy sin poco. O ganas, sea, muy ahora están poco. abriendo, los grandes centros comerciales empezaron a abrir, pero... Pero todo lento. Sí. Y aquí del primer día estrés. ¡Boom! Al Sí. tope. Eso también es una cosa que preocupa, me preocupa a mí, porque toda la gente, y compraste todos los regalos, y estás todo listo, y la No. cena está planificada, Y y los todo, chilenos, ¡ay! Oh, estrés, estrés, estrés, estrés. el último día, Santiago, el día 24, colapsó toda la Todo. ciudad Sí. completamente. Si tú te demoras Oh. una hora en llegar a tu casa, te va a demorar 1 hora y media, 1 hora 45. Más. Si tú te demoras 2 horas, dos Oh, horas y media por más. lo Yo tenía menos. normalmente un camino de media hora. Yo necesitaba 2 horas ese día. Sí. 2 horas Una para... Oh, locura, una una locura. locura. Por eso yo he dicho, próximo, este año, en 350 días, tenemos Navidad. Yo no me voy a trabajar 24. Ya está. No sirve para nada. Bueno, todo el día en taco. Claro, es un poco la decisión que tomaste esa vez que se rompió el metro, ¿no? Que dijiste, no, me quedo. No, aquí no necesitas romper el metro, necesitas solamente Navidad y la ciudad está colapsando. Ya. Pero sí. El tema pasa también por este tema de que la gente, de verdad, todo el mundo comprando regalos de última hora, regalos. Al final, ¿qué es lo que realmente...? O sea, yo creo que esta pregunta se la han hecho muchas personas. Pero no tan exagerado como yo conozco de Alemania. En Alemania, no, lo último... En Alemania, Andrés. No, en Alemania es exagerado. Los últimos tres fin de semanas antes del Navidad, es una locura ir al centro de las ciudades, de verdad. Bueno, yo creo que es mundial, ¿no? Está generalizado. No, pero aquí es todo concentrado el último fin de semana. Sí, pero en Alemania son tres fines de semana y una locura. Pero eso también porque nosotros nos fuimos a comprar al mall, porque los malls están llenos a tope. Ahora acá, hoy y mañana, que porque es el martes Reyes, abre hasta las 12. Todo lo que es el Corte Inglés y los grandes de almacenes, hasta las 12 de la noche, hoy y mañana, imagínate. Oh, la gente está a tope. No entiendo nada, no entiendo. En el consumo, Romina, yo, es... O sea, primero, si tú lo piensas, el sentido de la Navidad no son los regalos. Partiendo. No, yo he dicho, para mí es descansar, desconectar y ya está, terminamos el año. Sí. Listo. Sí. Y lo otro, lo que es capaz de hacer claro, la gente... Claro, cuando lo tomas con connotaciones religiosas, vos, por ejemplo, ¿no? Yo lo digo porque yo en un tiempo fui católico, practicante, y en connotación religiosa tampoco es de consumo. Correcto. No, tampoco es de consumo, porque es el nacimiento de Jesús y es compartir con la gente que menos tiene, hacer un acto de amor o de... algo que tenga que ver con la religión y nada más. Ahora, lo de los regalos salió de otra historia y qué sé yo, y que se fue haciendo algo gigantesco, ¿no? Sí, pero yo creo que ya ha superado, yo creo, ese el sentido real, ¿no? Sí. Si tú quieres vivir la Navidad, vívela, ¿no? Pero este nivel de consumo tan terrible, donde los niños... Al final, después pelean por quién tiene el regalo más grande, quién tiene el regalo más caro. Cuando pienso yo que los niños no deben saber qué valor tienen las cosas, ¿no? Pero lo saben. Y no, para nosotros, bueno, en mi familia hay un niño que es tan feliz con unos regalos que no tienen... A lo mejor ningún valor monetario demasiado grande, pero él con su juguete era tan feliz que para mí eso es la Navidad, ¿no? Ver a alguien disfrutar con los poquitos regalos que le llegaron, pero que estaba tan contento. Y eso se pierde cuando tú tienes a unos niños consumistas. No, el problema es que consumen todo el año. El problema es también que... Como ahora. Ahora viene San Valentín, después viene el Día de Madre, después viene el Día de esto, después consumo. Y claro, los niños van a ver todos los días consumo. Claro, aquí el Día del Niño, súper importante también. Discúlpeme, voy a buscar un jugo. Un juguito. Por eso es importante en esta época del año, por ahí, también tomarlo como reflexión, ¿no? Hacer una reflexión sobre, bueno, que un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora. Sí. Sobre lo que fue el año, sobre la gente, la cantidad de gente que no tiene para llevarse algo ahí a la mesa para compartir, que supuestamente es todo en familia o con algo, con la persona, el ser querido que tenés al lado, alguien, y reflexionar un poco acerca de esto, del mundo que nos está... que está avasallando el consumo, ¿no? El consumo está como... Y eso hay mucha gente que se cree que porque tiene un hijo o alguien que no lo puede decir. Y bueno, vos le podés regalar algo, pero hablar el tema ya a partir de cierta edad, ya los nenes son muy inteligentes y pueden poder compartirlo en las mesas también, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ser un tema que se tiene que conversar. Yo creo que también, bueno, aquí yo veo mucho también, no sé en otros países, pero por lo menos en Chile, muchas familias, obviamente muchas mujeres. ¡No! Andrea, se le acaba de caer el jugo, ¿qué? Alias cerveza. Entonces yo le digo, no, no puede ser. Se le cayó. Se le cayó. No, un poquito solamente. Pero no exagerado. Puedes tirarlo, por favor. Qué terrible. Ya. El tema, por ejemplo, que a veces hay muchas personas que se sienten culpables porque los dos padres trabajan, entonces su manera de compensar a los niños es darles regalos. Y al final, ¿eso qué lleva? A que cada día las personas sean más egoístas, ¿no? Sí. Y que estemos criando una generación que solo le importe las cosas y no le importe las personas. No le importe el resto de los sentimientos de los demás. Entonces, claro, obviamente es muy difícil también no regalarle nada a un niño porque después todos van a llegar a la escuela a decir, ¡ay, mira, claro, pero, me trajeron esto! Pero... Por eso es capaz que porque los padres estos que trabajan tanto y ellos también tienen que hacer la reflexión de decir, bueno, sí, nosotros le vamos a dar todo a nuestro hijo, pero él, hacerle saber a él que hay muchos chicos que necesitan también un regalo que no van a tener y qué regalo, qué juguete de él podría dárselo a otro, o sea, claro. Un poco de conciencia, digamos, ¿no? Con un pequeño acto pero es difícil, ¿no? Sí, es difícil, claro. O sea, pero también pienso yo que cuando tú le regalas, por ejemplo, bueno, debo decir que a mí me encantan los videojuegos. Tanto ajá. Wii, pues, bueno, no vamos a decir marca mejor, sí. Los videojuegos. Pero, por ejemplo, a veces yo he visto gente regalándole a niños de 3 años una consola carísima, celulares los más caros del mercado, uh-huh. Niños muy chiquititos con iPhones, y tú dices, ¿para qué puede necesitar ese tipo de regalos un niño tan chico, no? Por demás, ¿no? Entonces, si a esa final, edad ya tienen eso, cuando son grandes, ¿qué ahí, van a querer? Exacto, van a querer un auto 0 kilómetro, van a querer que les compren un viaje a Miami o no sé. Sí, un auto 0 kilómetros, es un autorregalo. Autorregalo. Bueno, esos autorregalos los podemos hacer nosotros. Y no sé, es como... A ver, yo creo que para algunos padres hay que dejar de sentirse tan culpables y pensar un poco y enseñarle a los niños lo que realmente valen las cosas y que las cosas no son lo más importante. Eso sí, es lo que pero yo. También sí. Es también esa presión que hay por todo, en la escuela, el televisión, la ¿no? competitividad, siempre, ¿no? La competencia sí, constante. Siempre dicen algo, tú necesitas consumir porque te falta algo. Claro, te falta nada. Tú tienes todo, tienes comida, no tienes una casita, tienes la familia, tienes todo, estás sano, ¿no? Pero la gente tiene una presión social. Sí. De ser también perfecta. Eso es lo que pasa, ¿no? Es lo que dice Andrea, es la presión social que lleva a cada vez más, yeah. o los mismos niños, por ejemplo, los hijos de un amigo que juegan al básquet, juegan bien todo, pero ellos ya están con el tema de las zapatillas. Mm. Y claro. ¿Cuál es la mejor zapatilla? Y ya no les alcanza con que el padre les compre la zapatilla, no. Tiene que ser la zapatilla y esto, ¿por qué? Porque esta es de tal marca y de tal jugador y qué. Y es sin parar, ¿no es cierto? Sin parar. Ya. Yeah. Es que también eso tiene que ver con... O sea, ¿qué es más importante? ¿Aprender a jugar bien al baloncesto? ¿O tener las mejores zapatillas? Claro. Porque al final, si el chico después quiere jugar al fútbol, después va a tener que entrar al mismo tema en el fútbol. Y si él después quiere jugar, no sé, hacer natación, va a tener que ser el bañador, que tenga la marca especial. Y entonces, al final, este círculo vicioso, al final tiene que pararlo los padres. Yo pienso que los padres tienen que decir, ¿sabes qué? las zapatillas no te hacen el mejor jugador, ¿no? Sino que te lo hace el entrenamiento, la disciplina, ser también una condición, tener talento. Entonces, son muchas cosas que te dan, no las zapatillas. Claro. Entonces, el fomento que hacen los padres en estas épocas, encuentro que el problema es de los padres, no de los niños, ¿no? No, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Es de lo que pasa es que, claro, vos, yo sería capaz de explicarle a mi hijo cuál es el tema, pero hay padres que no tienen la capacidad de hacerlo. Decir, no, mira, esto es así. Acá lo que tenés que apuntar es a jugar bien al básquet, lo de la zapatilla va y viene, o sea, no es primordial, pero hay otros que como capaz que no puede jugar bien al básquet, aunque sea que lleve la zapatilla más linda. Sí, claro, eso no te va a hacer un mejor jugador, pero por ejemplo, no sé, si alguna familia pasa por algún problema económico, dice, no, ¿sabes qué? No le puedo contar a mi hijo porque mi hijo se va a sentir mal y que va a pensar en esta Navidad. Y tú, y de verdad, los niños son mucho más inteligentes de lo que uno piensa, ¿no? Y se dan cuenta, ellos, yo creo que hay que ser también más sinceros y más realistas también con los niños, de que ellos son capaces Exacto. de entender que la vida no es solamente el juguete que te puede traer para Navidad y Papá Noel y todo eso. Entonces, yo creo que hay mucho más y eso es lo que hay que motivar en esta Navidad, ¿no? A la familia, yo compartir. Yo creo que poco a poco se tiene que ir, a nivel general, hablo no solo de la Navidad, de esto que es el consumismo excesivo. Va a llegar un punto en que tiene que empezar a disminuir, porque por el tema de la ecología y de cómo uno va, o sea, uno va descartando esto de la obsolescencia programada, que es que a vos te hacen una impresora y que ya tiene X cantidad de vida y que vos después lo que tenés que hacer es tirarla y porque te tenés que comprar otra porque te conviene, en cambio de ponerle los cartuchos nuevos, te compras otra, que es así, ¿viste? Que digo la impresora por en general, ¿no? Que llega un punto que va a tener que empezar a cambiar, o sea, decir, bueno, no, vamos a tener que empezar a hacer cosas como para que se puedan arreglar. Pero eso también, ¿entendés?, va en la conciencia de los mayores, en decir hasta dónde uno realmente puede llegar. Y ahí, no sé, yo creo que a pero veces somos hay tan un punto tontos. Que se va a tener que tomar conciencia. Claro. No te digo ahora, este año, pero... Pero, por ejemplo, ¿tú cómo ves allá...? ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? Eso fue... Andrés aquí también sirvió otra cerveza y lo hizo muy silenciosamente. Ahora está tomando una cerveza del trigo... ¿Cómo se llama aquí, Chile? Oscuro. Ahora sí, sigamos. Nosotros también estamos aquí con una Weissbier. Pero no, yo lo que te digo, eso lo veo como al futuro, ¿no? Porque ¿hasta dónde va a llegar esto de consumir cosas por...? No, yo creo que depende también de la familia y otros pueden siempre y consumen. Y es una cosa de familia, como mis padres siempre hablaban con nosotros, con mi hermano y conmigo. Que no pueden, porque ellos tenían muchos problemas para pagar la hipoteca y mi papá me explicaba la situación, o los dos, mis padres explicaban la situación y tú vas cuando alguien te explica la situación que no puedes consumir, tú entiendes, también como niño, ¿no? No, pero no, sí, ¿no? Sí, la explicación. Pero yo también lo que veo, que a modo industrial, sí, tiene que empezar a cambiar también las cosas, de decir, bueno, no, esto se va a poder arreglar teléfono vos le agregás a otra cosita y va a ser un poco mejor, pero no, que tengas sí o sí no, que estar tirando constantemente las cosas. Pero tú tienes que ver a los multinacionales, nacionales de esas empresas, si ya no quieren eso. el capitalismo en su forma en momentos, la forma en el mundo en momento para... Sí. Para consumir, por eso ellos tienen ya ningún interés. Ningún interés en lo que yo digo, ¿no? No, por supuesto, pero no, en algún momento... Los únicos que pueden cambiar eso somos nosotros. Somos nosotros que nos consumimos tanto, que reducimos al comer no tanto carne, por ejemplo, que vamos al... No, eso no lo hicimos, ¿no? Esta Navidad comimos mucha carne. Oye... No, es como un secreto, no dice. No. Somos culpables. Sí. No, pero no, así empiezan las cosas, que tú no consumes tanto, que no tomas tanto gasolina para tu auto, sí, que no hacen muchas cosas que tú tienes que cambiar tus propios costumbres, ¿no? Claro. También. No tomas cerveza importada como tú y yo ahora. No. Pero debemos decir que estas cervezas son baratas. Por ejemplo, tomas los productos locales. No, pero ¿qué pasa? Que en el momento en que uno ve que un organismo o una institución o una ciudad, algo, empiezan a tomar medidas, uno ya, la gente es como que se empieza a alinear. Pero si vos ves que sos el único pelotudo, digamos, hablando mal y pronto, que yo hago esto, como en mi barrio acá, que yo reciclo, y soy el único que recicla, ¿viste? Entonces hay veces que digo, se van a la mierda, ¿viste? Porque yo me paso que el vidrio acá, el cartón allá, que los envases acá, los envases de plástico, que y voy al contenedor y tiran todos a la misma. Entonces, ¿viste? Esas pequeñas cosas de decir, bueno, vamos todos juntos para el mismo lado, ahí es cuando realmente un poco empieza a encarrilarse medianamente, ¿no? Sí. Medianamente. Pero también, por ejemplo, cuando tú lo haces, también les das una imagen a tus hijos de que tú tienes conciencia social. Exacto. ¿No? Y eso es un punto importante porque le estás demostrando con hechos a los niños de que a lo mejor, claro, tu vecino no lo hace, pero ese niño después, cuando sea grande, va a poder decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y lo más probable que si te ha visto a ti hacerlo, después lo va a hacer también. Y ahí donde esa generación nueva es la que tiene que hacer los cambios. Para mí es así. Por ejemplo, una cosa que a mí me molesta mucho es que aquí en Chile es terrible toda la publicidad que hay de, bueno, lo normal en todos los países de regalos, pero donde casi todos los niños son rubios o son blancos o son cuando la realidad del chileno no es así. El rasgo típico de Chile lo esconde. Entonces, exacto, de la clase alta. Entonces, al final, esa, por ejemplo, el no ver televisión, yo creo que es una buena medida. Yo creo, bueno, nosotros por lo menos lo hacemos, no sé, los demás, que eso no te invada tu mente, ¿no? De decir, oye, este es el tipo de belleza que queremos. Entonces, eso también ayuda a que los niños no se perviertan con esas cosas que son... Claro. Que las ven en todos lados, en las calles, en la publicidad. Eso es casi imposible, en el que no vas a ver porque... La industria tiene que cambiar eso, ¿no? Sí. La televisión, la publicidad de las tiendas, eso es una infiltración de una imagen. De una imagen. Que la realidad, por ejemplo, aquí en Chile no tiene, ¿no? La minoría es blanco. La mayoría es el chileno promedio, bajo chico, pelo negro, ¿no? Sí, y yo me he dado cuenta a veces en publicidad que hay por la calle que cuando tienen que ver con temas sociales, con no sé, alguna organización que ayuda a la pobreza, ahí sí ponen fotos de gente normal, de gente morena, pero por ejemplo la publicidad de regalos, de cualquier cosa, es solo gente rubia o... No, porque es la meta. La meta es ser como ellos... Porque los blancos son los ricos. Los ricos, claro. Tú quieres ser como el rico, comprar ese producto como el blanco. ¿no? Es el truco que usan ellos. Y, claro. Y eso también te lleva a también caer en otros... En otros por ejemplo, aquí a veces escucho yo que cuando nace un bebé, ¡ay, si el niño es tan lindo porque es blanquito! Y tú dices, ¿eso sí. no es racista? O sea, ¿es un comentario racista o no lo es? Yo creo que sí. Sí, para mí sí. Sí. Pero, y lo toman como natural. Como natural, sí. Y para mí no lo es. Pero, por ejemplo, si tú crías a tu hijo con esa conciencia de que esa realidad social no es buena, yo creo que después esa persona, esa personita va a tener conciencia social, ¿no? Va a poder reflejar mucho mejor qué es la verdad y qué no. Entonces... No, es un trabajo de hormigas, pero que sí. No hay que perderlo, ¿no? No, cuando quieres un cambio, tú tienes que trabajar para eso, como yo... que vive en un barrio bajo, pero Bueno, Andrés también tiene que convivir con ese con esa imagen, porque piensan que yo soy rico, que él es rico, ¿no? Ah, entonces sí. Sí, claro, tú no andas blanco, porque dices, es blanco, es alemán, blanco, y ojos claros, no, ojos claros, para ellos tú vives en el barrio alto, y cuando dices ya tú vives aquí en el abrazo, dicen, ¿dónde vives? No puede imaginarse que tú vives entre los promedio chileno con ellos, ¿no? No puede imaginarse. Por ejemplo, yo trabajaba con un cliente que es alemán. Él tiene el mismo problema. Él no puede imaginarse cómo estoy viviendo. Él no sabe cómo vive el promedio chileno, ¿no? Porque son siempre en su mundo, como todos en su mundo, ¿no? En su círculo, todos están en su círculo. Y claro, ellos no pueden imaginarse. Y por eso, en su imaginación, soy de barrio alto, pero no soy, ¿no? Lo que pasa es que después, cuando saben la verdad, tienen un choque porque no se imaginaban que las cosas son así. Ahora, ¿por qué no cuentas esa historia? Cuando de la gente que te, o sea, el señor este que te paró para limpiar tu cristal en del coche, en un semáforo. Bueno, esas cosas aquí, hay mucha gente que vende cosas en los semáforos y hace shows o limpia los cristales. Y a Andrea le pasó algo bien divertido, ¿no? Sí, como te limpian las ventanas del auto. Sí. Y ese día yo no tenía nada de plata chica. Ninguna loquita, monedas. Ni una chaucha. Chaucha significa así 100 pesos, que son sí. monedas pequeñas. Y el chico me dice en la calle, ah, pero tú eres de Ñuñoa y tú eres rico, tú tienes plata. Y yo, ¿dónde la viste? Mira mi ropa, está lleno con pintura. Ahora me voy al Maipú al abrazo, estoy trabajando para los ricos, pero ahora me voy bajando. Y empieza una conversación conmigo. ¿Cómo puede ser un blanco, no? Está viviendo abajo, ¿no? Es para su imaginación muy difícil, ¿no? Sí, es raro. Entonces, o a mí, oh, que cuando tú tengas un hijo vas a tener un hijo con ojos azules. Cuando mucho de mi familia es morena. Entonces, es como, o sea, si yo tengo un hijo moreno, sería muy normal, ¿no? Pero todo el mundo piensa al tiro que voy claro, a tener un hijo de ojos azules, ¿no? ¿No? En la sociedad, escondido, que es fuerte para la sociedad ser blanco, ser como un resentimiento social ahí. Sí. Digo yo, porque ¿por qué tildan así...? Bueno, como decías de esta señora, ¿no? Que dijo, ¡ay, es blanquito! Yeah. Sí, sí, esos son comentarios que son comunes. Pero usted ya estaba mirando ese video en YouTube. ¿Cuál? Con los niños, cuál muñeco está bueno y cuál es malo. Ah, el blanco, que... el muñeco blanco estaba eso siempre el bueno. Eso es mexicano, me parece. Mexicano, yo creo, mexicano sí. El sí. video. Y, bueno, ¿sí? Socialmente... Uh-huh. Siempre lo negro, o sea, la economía en negro es la economía mala. ¿No? Siempre el negro es Un día negro, lunes negro, porque fue malo, claro. ¿Viste? Correcto, todo malo. Sí, ya está un poco metido, que también es otra cosa que tendría que empezarse a cambiar, ¿no? Como tanto como dicen siempre, ay, el bebé, o lo dicen en término masculino, que también está mal, siempre masculino primero que femenino. Ya. Yeah. Pero... ¿No? El otro día me comentaba mi hermana que en una conferencia empezó un tipo a hablar y hablaba todo en femenino. Ya. Yeah. ¿No? Y se paró uno y dice, pero ¿por qué? Y dice, bueno, pero si empezamos a contar, la mayoría son mujeres, no te sientas ofendido. Pero como siempre lo dicen en masculino, y está impuesto en la sociedad eso, ¿no? Sí. Sí, bueno, en español también el plural casi siempre va orientado más a lo masculino. Sí. Y eso también, bueno, aquí, ¿para qué estamos diciendo que...? Pero es el lenguaje también. Sí. La lenguaje no tiene la igualdad. Siempre está sí. La o él. O él. Y en Alemania empiezan ahora, hay revistas que escriben en neutral. Es muy difícil escribir en el neutral, encontrar un lenguaje, ¿no? Sí. Pero la gente empieza a pensar que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que decir las mujeres o el hombre o no? Cuando somos sí. todos iguales. No, en español no hay. Normalmente tenemos que encontrar un nuevo artículo. Que sea neutro en español. No, está neutral. ¿Cuál es el lenguaje? Porque tienes sí. en alemán. Tienes en francés, tienes... En todos los lenguajes tienes siempre la femenino y masculino. Y sí, normalmente sí, tú dices sí. encontrar un nuevo artículo para todos. Sí. Tipo el arroba, ¿no? Sí. No, pero, por ejemplo, tiene que ser así, pero comúnmente siempre en masculino, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el otro día estaba escribiendo en una carta y tenía que poner, bueno, en realidad al principio la carta decía estimados, porque ese es el plural. Pero claro. Al final después lo corregí y puse estimadas y estimados. Pero claro. Pero hay que hacer una diferencia. Y ahí es donde parten también, ¿por qué hay que hacer una diferencia? Claro, deberíamos crear una palabra nueva que fuera general o que fuera neutra. Eso sí. sería ideal. ¿No? Claro. No, eso ese es el camino. No, y si no, tenés que estar constantemente hados, hadas, ¿viste? Ya. Yeah. Claro, hados y hadas. Señor, señora, así como siempre... No, eso estaban haciendo en mucho tiempo en Alemania. Sí. Siempre hablaban así. Claro, es con el respeto primero bien, pero yo creo buscar algo nuevo es mejor. Sí. Pero yo creo que eso es difícil de cambiar, en especial en... Mira, no diría en España porque la gente y yo no considero cosas que es más libre. Romina, sí. Es la cosa de educación y tienes que empezar en las escuelas y en dos generaciones más o menos tienes cambiado. Sí. No, pero, antes. Por ejemplo, también veo aquí, por lo menos en Chile, esta cosa del machismo que es tan fuerte. Sí, pues eso tú aprendes de también que, en casa. De que, aquí, por ejemplo, también, aquí también, sí. En España también. Y por ejemplo, es esta imagen de que las mujeres tienen que ser sexy para que tu hombre esté feliz de llevarte de la mano, no sé, como ese tipo de pensamiento. No, yo, sí, no, yo el otro día escuchaba, no sé si lo escucharon, esto de un cura de acá de España que había escrito, estaba en la... conferencia episcopal o bastante alto, un puesto bastante alto en la iglesia, que había escrito un libro que si lo buscamos en YouTube así va a aparecer, que él daba consejos a las mujeres de yeah. cuando llegue tu marido, cuando llegue del trabajo, tú estate con la comida preparada y tienes que sonreírle, así cosas, pero que es para para, ya yeah. Para, o sea, divertirse, porque, o sea, el pensamiento que tenemos nosotros, te divertís con esa tipo de cosas, ¿no? Depende de pero la persona. Pero no lo puedes creer. O sea, a ese nivel no lo puedes creer de que una persona piense que la mujer tiene que ser así de a ese nivel, ¿no? La pone a un nivel de sirvienta del pero, hombre. Pero la mayoría de los hombres entienden eso, por eso. Para ti es para divertirse. Y hay una mayoría que dice, sí, él tiene razón. Claro. Mi vieja tiene pero limpia todo el día de la casa. Yo siento que la Iglesia Católica fomenta eso. Y yo también lo vi mucho. Mucho cuando yo también participé mucho en la iglesia de mi barrio. Y también había una fuerte imagen hacia las mujeres que tú tenías que seguir el estándar. La iglesia de los barrios. Sí, porque... ¿Se controlan el barrio? No, pero es que tú, ¿a dónde vas primero, por ejemplo, ya? Aquí no hay centros culturales para jóvenes. ¿A dónde vas? A la iglesia, porque es el único lugar donde puedes contactar con otros jóvenes. Entonces te empiezas a enganchar con las actividades que se hacen y un poco con la imagen. Entonces después quieres eres parte de la iglesia. Y llega un momento en que también yo sabía que nunca iba a ser parte de esa imagen de mujer que esperaban de mí. Esta imagen de mujer que siempre espera, que el marido, que solo el único fin en la vida es ser una fábrica de bebés. Entonces, ese tipo de cosas yo no la... al final llegó un momento en que yo dije, basta, pero lo que pasa es que cuando ese es el único lugar donde tú puedes compartir con otros jóvenes, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas allá inmediatamente o no? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿quién depende no sea... de la erudición, Romina. No, sí. Claro, no, obvio. Por eso, yo no, nunca. Bueno, por lo menos en mi barrio era así. No, yo soy de ciudad chiquitita, Romina. Tienes que pensar, yo soy de una ciudad chiquitita, pero... No, ese viene de la casa. Claro, de la casa, ¿no? Por eso, la irrigación de la casa es importante. Pero cuando, ¿cuál camino te vas? Pero claro, a mí también me pasó que las enseñanzas son que cuando tú eres religioso o sigues la moral de la iglesia, eres una buena persona. Eso, así es como te definen. Si tú participas en la iglesia, eres bueno. Si no participas en la iglesia, eres malo. Exacto. No sé si a ti te da pero esa misma sensación. Fíjense, Pablo, que estamos hablando todas cosas que más o menos son de la sociedad, son cosas muy profundas, ¿no? Sí. Para los cambios sociales. Bueno, parece que la cerveza esta traía como algo. ¿Quieres una más? Son todas cosas que realmente deseamos que empiecen a cambiar la sociedad, sí. ¿Viste? Son conductas y pensamientos, porque. Claro, el machismo en la iglesia yo creo que está es muy fuerte. Metido desde, o sea, por algo está Jesús y nadie más, ¿no? No, bueno. Y a propósito Jesús, la última vez estaba haciendo alguien un buen comentario que dice, ¿qué hace el Banco Vaticano hoy con Jesús cuando entra en su banco hoy? Le mandan a la chucha en 3 segundos. ¿Qué quiere ese vagabundo con pelo largo en nuestro Banco Vaticano? Claro. Mandan en segundos a la chucha. Seguramente le dirían, este es un terrorista. Y, sí, puede ser. Y le mandarían a la policía para que lo lleve preso. No, y eso es la moral y el doble. En Madrid había un cuadro del Greco. ¿Ya? Del pintor famosísimo, que bueno, él pintaba porque claro, la iglesia le encargaba cuadros y hizo uno que está Jesús en la cruz y claro, y abajo en los pies de la cruz están las tres Marías, María Magdalena, María y otra más y se enojaron, ¿viste? En la iglesia se enojaron porque él dice que cómo se va a salir del evangelio si él y él decía que no, que a Jesús lo querían muchas mujeres, que y claro, y fue el último cuadro, no le encargaron nada. No, pero también cómo él se va a salir de lo también digamos que la enseñanza de las iglesias va en minimizar las imágenes de las mujeres, porque claro, María, a lo mejor, en sí, la historia de Jesús y todo eso, yo creo que a ella le restan protagonismo, por ejemplo, si tú quieres creer en la historia de Jesús, ¿no? Claro. Ella es solo la madre. Y tú dices, sí, sí. Bueno, ¿y dónde esa ella no tenía a lo mejor participación? A lo mejor ella no tenía algún poder de decisión, a lo mejor ella no, que fue la persona que lo crió de enseñanza, no sé, algo más que aportar, nada. O sea, ella es solo madre. Y no sé, hay, no sé, ¿y por qué María Magdalena también, bueno, no, no, tampoco, no sé, no hay muchas mujeres que tengan una participación fuerte en la historia? Entonces, a veces eso uno echa de menos. ¿Por qué no hay mujeres que tuvieron a lo mejor el mismo interés o apoyaron a Jesús o fueron así como personajes principales? Entonces cuesta mucho ver eso. Y eso me gustaría saberlo, ¿no? ¿Por qué la Iglesia ha quitado esa imagen y solo la ha dejado en madres, solo la ha dejado en sí, mujeres que siguen a alguien o siguen a un hombre o...? Sí, sí, sí. Pero mira la sociedad, no, aquí en Chile ya también, cuando una mujer tiene busca un hombre, sin hombre no vas a sobrevivir, claro. Es un desastre. Eso es lo que te digo yo, que a Jesús yo creo que tendrían que haberle... La verdad, para mí es un poco, bueno, el Código Da Vinci, ¿no? La película esta, yo lo veo bastante que María Magdalena era su... Ahora, bueno, nos estamos metiendo más en un tema. No, pero usted, no, encima usted pueden comparar mejor que yo, porque yo crecí sin, sí, religión. Yo no vi el otro lado. Bueno, pero nosotros intentamos explicarle a una persona. Yo lo veo bastante certero, o sea, que Jesús era un hombre normal con sus cosas, pero que era la mujer de él era María Magdalena, que incluso supuestamente está sentada en la última cena, está, hay un... Claro, no se ve bien porque todos de pelo largo encima, ¿viste? Era medio andrógeno ahí. Estaba media fea la tía, ¿eh? Oh. Oh, y ahí ya salió la perversión, ¿no? ¿Pero por qué la culpan a ella? ¿Por qué la culpan a ella? Los porque es mujer, Rumina. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Eso es satira, que, Romina. Eso sí, es satira. Claro, él tenía su novia, ¿viste? Era su novia. Como estuvo siempre ahí, porque... Y no, y según la Biblia o el Testamento, dice que ella era una cualquiera, ¿no? Como que, sí, que, bueno, hay, una vez vi un documental en History Channel que hablaba acerca de... unos documentos que habían encontrado, porque bueno, todo, si sabes muy bien de la Iglesia y todo eso, sabes que lo que se lee en la Biblia es una selección que se hizo acerca de todos los evangelios que se saben que existen, y que habían, bueno, unos arqueólogos habían encontrado el Evangelio de María Magdalena, y hay otro documental que habla sobre el Evangelio de Judas, que te muestra otra imagen, ¿no? No, completamente la cosa, distinta. La cosa ese también, expertos se dicen, entonces, la mayoría en la Biblia es ficción. Significa, ellos escribieron muchas cosas en ese libro que no es la verdad. Pero, porque Rumina tiene que ser real. Sí, y no, pero, tú abres ningún mar, pero si, y no tú andas por el agua, ¿sí? Y eso es todo ficción. Pero hay una manipulación en el sentido de decir, bueno, hubo una persona que hizo una selección de lo que más le convenía a ellos, y lo que mejor les convenía era que los hombres fueran superiores. Entonces, eso... Jesús estaba el primero superhéroe. Ya, yeah. Sí. Yeah. Ficción, esto es puro ficción, por eso. Jesus Christ, yes. ¿No? Vamos. No, y la gente cree a veces ya a sus superhéroes, ¿no? Sí, claro. Pero sí, vamos a ver qué era la realidad que había en esa época, ¿no? Y bueno, ahí. Y más en esa época, Rumina, la mayoría no sabía leer. Ellos estaban pendientes de los traductores. Claro. Significa que los traductores pueden decir cualquier cosa. O la cura, el curazo. No, puede decir cualquier cosa porque la gente tenía encima creer eso. Sí. Porque no sabían leer. Además que uno también tiene que pensar que es, por ejemplo, si es verdad o no es verdad, obviamente eso va a depender de la gente que quiera creer. Ahora, también tiene que ver en la época en que se realizó todo esto. Claro, las mujeres tenían otro estilo de vida en esa época, los hombres también, y bueno, yo creo que ahora las cosas han cambiado mucho. Y yo creo que ya dejó de ser representativo de lo que es una mujer actualmente. Depende de dónde vives. Bueno, pero aquí Sí, también, pues yo casi creo que todas las mujeres está trabajan, muy ¿no? fabulado todo. Pero eso sí, yo creo que en la Biblia hay un desmerecimiento de la mujer completamente. Sí. Yo que la he Pero leído. también en otras religiones y en otras Dentro de culturas, la iglesia, yo es creo claro. que hoy en día está No lo muy tienes que ver en desmerecido. general otras culturas también y Lo que es otras lo religiones. islámico es terrible, ya es No, terrible, no, en su la hostia, cultura. digamos, acá en España. Decimos en su cultura es también el machismo normal, ¿no? Pero ella caminar 5 pasos detrás, llevar burka, no mostrar las manos, o sea, es... Por eso depende de dónde vives. Sí, Porque pero hay no. países norteafricanos que estaban muy avanzados. Hay buenas fotos y documentales también como estaban esos países en 1970, antes que entraron los gringos y hacer guerra allá, ¿no? Estaban muy avanzados esos países, pero por un interés de economía se bombaron al pasado otra vez y ahora están ya peor que antes. Sí, al final eso lo hacen las sociedades, porque, por ejemplo, al estar en Alemania, tú ves por la calle mucha gente que son musulmanes, por ejemplo, de generaciones tercera, cuarta generación, y tú ves chicas que son profesionales, que son enfermeras, que son abogadas y que usan Pero su los, pañuelo pero porque son no, no, musulmanes, no, no, no, no, no, no, no, no, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no. Los símbolos religiosos en Alemania son prohibidos para igualdad. Por la igualdad pero si nadie tú tiene quieres usa usarlo, en la calle sí, sí, pero pues a no en eso me el refiero. trabajo, no en la escuela. ¿Por qué separamos el Estado y la religión? Ahora. Ah, eso es la diferencia. Aquí no, aquí en Chile ya no. No, pero cuando una persona está, por ejemplo, ya es un adulto y que quiere hacerlo, En tu tiempo libre puedes hacer lo que quieres, no, pero pero yo cuando tú vi mezclas gente. con mucha gente, con muchas culturas, mejor nadie usa su religión, porque tú sabes, al final se pelean. Por eso en Alemania son los símbolos en lugares públicos prohibidos, por esa razón que me gusta, pero en tu casa o en Puedo la hacer lo calle que tú puedes quiera. practicar lo que quieres, ¿ya? Pero el público, en una estación central o en la escuela, no tienes que encontrar un símbolo, ¿no? Para Pero hay uno. respetar a todos, porque son todos iguales, Bueno, eso en la escuela me parece bien. ¿no? ¿Estás Pablo? Sí, sí, sí, sí, Ah, sí. No, estoy estaba escuchando, muy tranquilo. interesante. Sí. Muy interesante. No, lo que pasa es que, qué sé yo, es muy, muy complejo. Son temas Sí, muy que sí. dan para mucho. Sí, son temas que dan para mucho, pero bueno, podemos conversarlo de lo que queramos, ¿no? También está muy buena esta cerveza. Yo quería después contar una fábula que tengo acá, bueno, a propósito de todo lo que estamos hablando, ¿no? Ya. Que está muy interesante porque es de Fontana Rosa, un tipo que es argentino y que escribe un poco. Y es la fábula del pelotudo. Pero Ya, explica qué es un pelotudo. pelotudo, eso hay que explicarlo. Claro, la fábula del pelotudo. El pelotudo es como en Argentina decir pelotudo es como más o menos tonto decir, Ya. ¿no? Tonto, como que... No sé, en Chile tonto, ¿cuál sería, Romina? Sería tonto. ¿Un Está fome. hueón? Un hueón, sí, un Un hueón. hueón. Bien hueón. Un Exacto. ahueonao, ¿ya? Una Un hueona. huevón, un ahuevonao. Bueno, Mira, el esta es la alemán sabe fábula más del cosas chinas. pelotudo. Ya. Yeah. Y dice que se cuenta en una ciudad del interior un grupo de personas se divertían en el pueblo con el pelotudo, ¿no? Un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Diariamente algunos hombres lo llamaban al pelotudo, al bar donde se reunían, y le ofrecían escoger entre dos monedas. Una de tamaño grande, de 50 centavos, y otra de tamaño un poco menor, de un peso. Y él siempre agarraba la más grande, pero la menos valiosa, ¿no? Claro. Lo que era motivo de risas para todos, ¿viste? Y un día alguien que observaba al grupo divertirse tanto, lo llama al hombre, aparte, y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y este le respondió: lo sé, no soy tan pelotudo. Vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito este se acaba. Y yo no voy a ganar ni más, no voy a ganar más una moneda. Correcto. Esta historia podría concluir aquí como un simple chiste, pero se puede sacar varias conclusiones. Sí. La primera es que quien parece pelotudo no siempre lo es. La segunda, ¿cuáles eran los verdaderos pelotudos de la historia? Los que la dan. Tercera, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. La cuarta, pero la conclusión más interesante, que es podemos estar bien aun cuando los otros no tengan una buena opinión de nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensen los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Y la moraleja, ¿no? El verdadero hombre inteligente es aquel que aparenta ser pelotudo delante de un pelotudo que aparenta ser inteligente. ¡Bravo! ¡Buenísimo! Lo encontré en las redes sociales y me pareció... Es de Fontana Rosa, que es muy bueno. Es argentino. Es argentino, es de Rosario y es... no es pelotudo. Caricaturas, ¿no? El... ¿Ya? Y bueno, no, lo quería compartir porque me pareció en tan poco... Bueno, la fábula esta, tantas cosas encierra también de... mucho de la viveza de los argentinos también, o bueno, de la gente, ¿no? Que muchas veces a uno lo ven, a una persona lo ven como menor o como en forma despectiva, pero no saben quién está dentro de esa persona, ¿no? Porque hasta en las apariencias, ¿no? Sí, también tiene que ver con esta cosa de ser más que los demás. No, de ser, claro, yo claro. Soy más inteligente que tú, yo soy mejor preparado que tú, yo soy más rico que tú, entonces... Sí. Y al final después tú dices quién es más feliz o quién tiene... Sí, bueno, está muy muy buena, me encantó muy la... Muy bueno porque si es para si la desmenuzás un poco, sí. Tenés para hablar mucho porque, claro, es la actitud típica de la gente, ¿no? Una, de quererse reír del que menos, ¿no? Sí. O sea, no, vení, juntémonos acá y mira, llamalo a aquel que nos vamos a cagar de risa de cómo tirarle, ponerle dos monedas, va a ver cómo elige la, ¿viste? Y yeah. El otro es más vivo que él, porque... Sí, bueno, yo también me pasa mucho que en cuanto al trabajo a veces me toca compartir con gente que valora mucho el tema intelectual, que eso supuestamente para ellos te define, ¿no? Ser claro. Más intelectual o ser más listillo o ser... no sé, haber ido a una mejor escuela o ser profesor te define como alguien mejor, ¿no? Y claro. Y eso, esas son las cosas que a mí me molestan mucho porque, bueno, yo tengo a lo mejor una visión, yo tengo una experiencia que me ha tocado vivir. Entonces, pero por ejemplo, yo valoro mucho que conozco gente que sí es docta, que sí lee mucho, que sí sabe cosas, pero a lo mejor eso no son los que más ganan. ¿No? Los que más ganan, Claro. los que tienen el mejor sueldo, o los que a lo mejor son los más chantas, ¿no? Claro. Entonces, y a veces a mí por lo menos me gusta, me parece más agradable hablar con una persona que tenga muchos temas de conversación que con una persona que solamente habla de sí mismo todo el día. Eso me Entonces, pasa a mí, sí. sí. Cuando vas a escuchar un monólogo prácticamente, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo Va a va? escuchar yo esto y yo lo otro y dice, bueno, este no es tan bueno como yo, pero a lo mejor el otro tiene cosas que son mucho más interesantes que las que tú tienes, ¿no? Claro. Eso aquí se da mucho, De por lo menos. la riqueza de la vida. Yo hablo Sí. muchas veces de la riqueza de la vida, ¿no? De la riqueza de intelectual, de que sí, que tú estudiaste y te lo curraste y tenés un gran, pero la riqueza de la vida, de lo que te da el mundo o de los sentimientos, ¿no? Claro. De interpretar cosas, de qué pasan. Eso yo creo que no tiene, no lo podés comprar, o sea, no se puede estudiar eso. Eso se da por intuición, por sentimientos, Por cosas ejemplo, muy que no sé cómo explicarte, que no lo podés percibir enseguida, ¿no? sí, yo tengo un amigo que él lee mucho. Y de verdad que tiene una memoria increíble porque se puede recordar de muchos eventos históricos que son fechas, lugares, nombres. Y para mí Impresionante. eso a lo Un mejor libro. sí, es una enciclopedia, para mí es impresionante. Él se llama Aarón, igual le mando un saludo, después le voy a decir que escuche este podcast. Y... Pobrecito, tiene vergüenza que es borracho. Qué sacrificio. Esto lo he hecho porque aquí estoy bebiendo una cerveza, Decirle pues en qué amigo. minuto lo tiene que escuchar, así le ahorras Sí, tiempo. claro. Pero yo a él lo admiro mucho Una hora seis más porque... o menos. Uy, sí, 1:06, ya. Sí. Le diré. Y yo a él lo admiro mucho porque yo digo, ¿quién tiene esa capacidad para acordarte de cosas que... no sé, a él le gusta mucho la literatura, lee mucho y le gustan esos libros que a nadie le gusta, por ejemplo, Ana Karenina Ah, y pero eso, ahora quieres analizar por Kafka. qué le hace esa cosa, Romina. No, no, pero lo que digo yo, que yo valoro mucho su conversación y que para mí, cuando estamos conversando, a mí me encanta escucharlo, porque de verdad él tiene muchos, muchos temas No, es un buen chico. y cuando habló con Andreas también, de repente le empezó a hacer preguntas acerca de cosas históricas, de acerca de su ciudad, y yo creo que esas cosas para mí son muy valorables y a veces Claro. no tengo Claro, pero ahí interés. estás hablando de una Exacto. persona que comparte su sabiduría Sí. y se interesa por otras, o sea, quiere seguir enriqueciéndose Y sí, y como exacto. que se interesa por vos, por más que vos no sabes si vos sabés o no sabés, o se Y interesa por lo que vos hablás, que eso es bueno, me no, y parece a mí. para él es más valorable eso que ganar mucho dinero o que ser el más guay de todo el grupo, ¿no? Entonces, y bueno, a mí me encanta por lo menos escucharlo y yo también aprendo muchas cosas, ¿no? Entonces, Claro, bien eso es interesante. productivo. El tema Sí. es cuando vos vas a gente, estás con gente que tenés que cruzar de brazos y escuchar o nada, ¿no? Es como son monólogos de cosas. Cuando están hablando del jefe y todo tiene que reírse. Ja, Ah, ja. Ah, eso es lo sí. peor, ¿no? Oh, es el peor que hay. A mí me pasa con clientes, Ah, ¿no? sí. Clientes que me dan mucho trabajo Sí. y que, claro, y uno sabe más o menos para qué lado de postura rumbean ellos y empiezan a hacer chistes con eso Y uno ahí es una risa, ¿no? No, yo al final somos oportunistas, sí. Igual. No, es que yo... no te queda otra, porque uno tiene que pagar la luz, tiene que ir a hacer la compra los fines de semana. Sí, ¿no? Bueno, eso pasa cuando tienes una dependencia. Claro. Hay que hacerlo, pero yo intento no ser así, aunque a veces hay que hacerlo, por una cosa de que uno depende de los otros para comer, literalmente. Pero a veces yo soy demasiado expresiva y me cuesta mucho mentir. Y por eso intento no decir mentiras, porque la voy a cagar seguro. Entonces, digamos, a lo mejor yo te puedo decir, sí, está todo perfecto. Y mi cara está diciendo, qué gilipollas. Pero bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? O sea, mejor ahora van a escuchar nadie ese podcast, Romina. Oh, my God. Bueno, no importa. No sea así, Andrea. Sí. No, solamente siempre. Para cuidar el trabajo de Romina. Pero yo no he dicho nombres. Sí, sí, sí. Yo no he dicho nombres. O dicho nombres. Tu fuente ¿no? de ingreso. Nada, Romina. Pero todo el mundo tiene imaginaciones, Romina. Nada más. No, si aquí nadie me conoce, no hay problema. Yo soy un NN. Pero bueno. Ya. Así es. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Bueno, así pero. Estuvo muy bueno todo, che. Sí. Bueno, aquí han pasado cosas también bien interesantes que... Romina quiere seguir. Yo quiero seguir eternamente grabando podcast. Pero Andreas había hecho unos fideos, ¿no? ¿Unos fideos? Sí, hizo fideos. Significa el Pablo quiere terminar, Romina. No, yo por ustedes. Yo acá yo estoy abrazado a la Alhambra. No, yo de verdad, yo creo una hora y algo. Y pico, ¿cómo dices? No, yo digo la Alhambra por la cerveza que tengo, ¿no? Ah, está tomando una Alhambra. ¿Alhambra? ¿Cuál es? Yo tomé nunca. No, nosotros tampoco. Yo tampoco lo probé. ¿Y qué tal es? Ay, qué lástima, che. Qué lástima, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Una Pils? Es, ¿una Lager? Genuinamente española. ¿Una Filtrao? ¿Un...? Turbia. Es de Premium Lager. Ah, nada. Malo. Ay, no seas despreciativo, por favor. Premium Lager por hacer cualquier persona en su propia casa, Romina, con... Andrea, agua portable. Andreas va a ser cerveza casera. Vamos a ver qué tal le resulta. No, yo no creo. No me digas. Ese es no, el sueño, un día, el sueño pero dorado. No tengo espacio. Yo quiero hacer porque... la cosa es cerveza casero sabe rico. Cuando yo tomé aquí la cerveza de trigo artesanal de ese alemán, del Franken del sur de Alemania, que hace en ollas abiertas, y después vea toda la fermentación, tú sabes que tú quieres hacer tu propia cerveza. Toda la cerveza que después compras en el súper es malo. Es malo, sí, de sí, verdad, sí. Es malo. Y sí, esa sí, cerveza sí, sí. Es increíble, por eso yo quiero mi cerveza artesanal en casa. ¿Y eso es legal? Esa es mi pregunta. En Alemania hacer, el no? consumo del 20 litros al mes yo creo es legal. No tienes declarar, aquí en Chile no lo sé. Pero ¿quién sabe que estoy haciendo mi cerveza? Bueno, solo Pablo, tú y yo, nadie más. Y sí, 2.000 personas que están me dieron el teléfono un... Nos pusimos a hablar de la cerveza con un fontanero el otro día. Yeah. Y me dice que hay un argentino en Mallorca, que encima es de Neuquén, o sea, cerca de donde vivía no, yo. No, si dicen antes. Hay buen cerveza artesanal en Mallorca. Y que está haciendo cerveza La Tramuntana. Mm, correcto, cerveza yo leo el artículo. Está aquí en el polígono y tiene una nave y que tiene. Dice que los viernes hace asado aparte. Ah, Y que tú vas y pruebas todas las cervezas porque tiene como 7, 8 tipos de cerveza, que la última que sacó me dijo que era con, no, si te digo algo te voy a mentir porque no me acuerdo, igual. Pero era una muy especial. No, digamos. La cosa es aquí en Chile la gente que gusta mucho... Que no me la imaginaría, si era con algo... Estilo no era dulce, inglés. Era la con gente, verdura, la gente con aquí, algo de verdura. La gente aquí en Chile gusta el estilo inglés, los stout, los ale, encanta a los chilenos, ¿no? Cervezas fuertes quieren los chilenos. Bueno, Pablo, ¿irás a probarla o no? No, a eso quería llegar, que me voy a poner en contacto con él y voy a hacer una visita, ¿no? ¿Cómo no voy a hacer una visita? ¡Claro! Al muchacho este de Neuquén, ahí un viernes. Más encima tiene mucho para compartir, el lugar donde vienen. Para todo. Hablar de los barrios neuquinos y de... ¿No? Dale, que cervecita. Bueno, dicen que las cervezas son muy buenas y... Ya. Y que así que voy a ir y no, me parece, ojo. Pregúntale si lo pueden mencionar. Llegar, ojo con lo que decís de hacer cerveza, ojo, porque acá empezó el hermano de él, empezó con un chiste así, voy a hacer cerveza artesanal y tienen una nave con, o sea, importante y le ya aquí estoy leyendo ahora en vivo, está haciendo 800 litros al mes. Wow. No, este la nave que tienen es de ellos, ya en el polígono, o sea que tiene una tienda en Selva. ¿En Selva? Sí, pues en Mallorca. Sí, hay una en Puyén, por allá. Y está vendiendo en Inca también. Oh, ya. Qué rico. Y tú pasas cada jueves por Inca, yo creo. Yo voy a Inca, sí, los jueves. Sí, ya venden ese cerveza. Martes y jueves. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cerveza? Aquí es el nombre del chico. Así lo puedes saludar directamente con su nombre. ¿Lo podemos hacer publicidad o no? No. Oh. No, nosotros no hacemos publicidad. Pero bueno, cuando... Indirecto. Hay una cerveza muy buena. Porque ya no ganamos plata. Nosotros podemos hacer publicidad... Porque publicidad significa ya ganar plata. Nosotros no ganamos plata. No. Por eso tú puedes decir Coca-Cola, Pepsi, Pupsi, Papsi, Pep y Pup. Porque ganas nada. ¿Entiendes? Algún día ganaremos algo, digo yo, ¿no? Tú ganas. Pero bueno, esto es sin fines de lucro. Yeah. Pero bueno, Pablo, tendrás que ir como nuestro representante. No, voy a ir. Les voy a contar a ver en qué consiste. Y tomarás una a nuestro salud, uh-huh. ¿No? Mira, me parece que es el mismo, Andrea, ¿eh? Ya, te mando el nombre ahora. Ahora tengo un artículo... No, pero es el que me dieron a mí. El mismo, estamos hablando del mismo. Ah, ya. Es el mismo. Sí. Yo sabía que existe ese chico de Argentina. Sí. Bueno, Andrea. Es el mismo. Porque eso... me lo dio el... Porque yo soy alemán y yo sabe todo el cerveza. No, tienes que probar esa cerveza. Aquí dicen tienes cerveza roja y ya, increíble. Tienes que probar esas cervezas porque sí, artesanal, claro, es más caro, pero vale la pena porque es súper rica de sabor. ¿No? Sí, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Cuando vamos aquí en Santiago a tomar esa cerveza de trigo, es otra cosa. De verdad, de sabor, sí. De todo. Tú tomaste, tú conoces, Pablo. No, sí. Tú tomaste con nosotros en Providencia esa cerveza de trigo. Sí. No, no? Increíble. Inolvidable. Sí. Sí, y a veces tiene como ese toque a plátano, como... Sí, a fruta. A fruta, a veces sabe a melocotón, es como, una delicia. De verdad, esas cosas para mí son importantes, muy importantes. Esos momentos. Ese momento es a drogarse. ¿Ah? A drogarse, a drogar, a drogarse. Sí. La cerveza. Ya. Sí. Ya, entonces después nos contarás, Pablo, ¿cierto? Voy a ver, sí, el año recién empieza. Sí. Ahora estamos en época baja de cerveza aquí por el frío, pero... Ah, ¿dónde hay eso? En Alemania siguen igual. Ah, pero igual ustedes tienen ahí... Bueno, ahí pero de, en Alemania acá estamos de en hierbas, el sur. Hierbas y otras cosas tienen que buen beber. Tragos allá en la isla. Uno gin de Menorca. Y... O del norte, esas bebidas de Yubi. De Yubi, de hierbas. No, en Yubi tienen, palo, invierno. Hierbas, trisec como aquí. Ajá, y el dulce. Dulce también. Que será mi favorito. Tú tienes que tomar esas bebidas de Yubi. Bebida, no es bebida. Ah, sí, pero copete. Es la hierba, tipo la hierba típica, ¿no? Sí, pero del Yubi es diferente que la famosa. Ajá. Es muy caro, la verdad es muy caro, pero no, vale la pena, de verdad, súper rica. ¿Cómo está la situación? Sí. No me pregunte, pregúntele a Andreas cuando fue a un bar en Yui cómo lo trataron, pero excelentemente bien. No, me dejaron curado allá, porque la gente estaba tan orgulloso a sus tragos de Yui que dejaron todas las botellas en la mesa, gratis a todos los compañeros y a mí de trabajo, y tomamos botellas del trago fuertes allá en ese bar. Porque también no hay muchos gringos, guiris que lleguen a esos lugares, porque no. Esos son más de pueblo. En Yubi, ¿quién para en Yubi? Nadie. No, es de paso. Sí, no. Es de paso. Correcto, por eso. Que no es turístico. Un pueblito, digamos, que pasa una carretera secundaria y están, sí, todas las luces así medio. No, súper lindo y súper amable la gente. No hay gente. Sí, no hay gente, pero tiene buena bebida. Pero tienen esa buen trago. Poca gente hacen buenas hierbas. Sí, no hay gente hierba. En la calle, están todos tomando la hierba. Sí, ¿no? Sí. Están catando las hierbas que producen ahí mismo. Yeah. Pero son dignos de probar, en serio, son muy, muy ricas. Yeah. Así que, y Andreas es testigo de eso. Yo creo que ya vamos a hacer un podcast no muy lejano, ¿no? De cada uno que cuente comidas y... Ah, de comidas. Comidas y bebidas, ¿no? Ya el próximo. De todo tipo, el próximo. Del mundo, digamos, ¿no? Eso van a ser monólogos, yo creo. Ay, sí, es que nosotros, yo creo que los no, tres no, tenemos pero ojo, mucho pará, que decir al hay respecto. Que contar cómo se hace más o menos los ingredientes y... Ah, como mi estofado de ayer. De ayer, sí. Ah, vale, te voy a explicar. Por lo menos los ingredientes y lo rico. Vale. Y la bebida también, vale. Como... ¿Qué bebida? No vamos a venir con cosas no, ya... Y otra cosa. Cuando hablamos del tragos, tienes que tomar ese trago en vivo. ¿Eh? Cuando hablas de ese... No, cuando hablas del, por ejemplo, del mono... Del anís, yeah. Tú tienes que tomar un anís. Ah, tenemos que tomar un anís. Sí, está rico. En España hay también. Busca anís del mono, Pablo. Tú vuelves loco. Anís del mono. Sí, hay en España, anís del mono. Vuelves loco del sabor. Rico. Lo voy a anotar, así no me olvido. Anís. Rico, rico, rico. De verdad, aquí en Chile hay también. Oh, increíble rico. Bueno, yo lo que tomaba, que preparaba donde yo vivía, la señora esta, Juanita, y le mando un beso. Uh-huh. Cola de mono. Oh. A tomar, sí. Un chupito. Bueno, yo lo sé preparar, pero ahora estoy preparando otro que es un poco parecido, ¿no? Que es el Baileys casero. Romina, te perfeccionas. Oh, me estoy y rico. Perfeccionando, y pero la cuestión es rico. Esa receta es en agradecimiento enorme a Katy. Katy, muchas gracias, queremos, Katy. Sí, con todo nuestro mucho. Corazón. Tú eres nuestra grande de... Y de verdad, su receta es buenísima, buenísima. Y de verdad que es un gustazo prepararla frecuentemente. Y mis visitas también lo están muy agradecidos, ¿no? Ya. Y bueno, tenemos mucho para contar en cuanto a comida, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay que incursionar, o sea, por lo menos tiene uno, cada uno de nosotros, tres, sí, unas cinco comidas, cuatro o cinco comidas. Sí, y mínimos ¿no? Cuatro bebidas. Y cuatro bebidas, por lo menos, sí, que sean distintas, no vamos a coincidir. No, y tienes tomar en vivo en el programa. Sí, bueno, nosotros debemos decir que nosotros hemos probado muchas cosas y yo creo que todos tenemos una mezcla increíble de sabores no, y, vamos y de, a tomar de comentos. Un, vamos a tomar un terremoto en vivo. O un terremoto. Sí, ¿te gusta el terremoto, Pablo? No lo he probado. ¡No! No puede ser. Tantos años en Chile y no probaste. No, no, no, no lo he probado. Oh, Pablo. El temblor he probado. El terremoto, como dicen los chilenos, te calentas tanto el hocico con esta cuestión que no puedes parar después. No, he probado en Chile, bueno, no, lo típico, no, no, no. Es terremoto, típico. No. Y lo otro que los tres sabemos cocinar. Que todos sabemos cocinar. Y eso es un punto importante porque al final yo preparo unas cosas, Pablo cocina otras, Andreas cocina otras cosas distintas, entonces tenemos mucho para conversar en eso. Buen tema para la vale, próxima. Vale, vamos a hacer la próxima vez. Sí. Vale. Vale. Pero tiene que ser pronto, ¿no? Ya no tengo juntas algunas cosas que me gustan y tengo que ir a comprar bebida. Sí. Ah, bueno, aquí tenemos una picada muy buena para comprar muchas cosas. Ya, Romina, ya terminamos con ese tema. Eso. Ya, hemos terminado y vamos a cerrar este capítulo de Navidad, post Año Nuevo, junto post católico. Post católico y post todo. Con Pablo, con Andreas y obviamente conmigo, Romina. Y estamos muy contentos de compartir con ustedes otro programa de podcast. ¿Qué número es? Ni idea. Un abrazo a todos. Les mando. El frío. Y aquí hace mucho, mucho calor. 30 encima. Oh, 30. Es el... y no lo sabemos. Es el capítulo número 30 y estamos muy felices de compartir con yo todos. Yo pensé que 30 grados hacía. Ah, también. Y estoy sudando como un chanchito. Sí. Hoy hace calor. Sí. Ya. Así que bueno, un abrazo a todos. Un abrazo y muchas felicidades. Chao. Buen 2015 gracias y hasta la próxima. Estar. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Los quiero mucho, cuídense. Igualmente, chao, tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chao. Tschüss. Deseaba para tres.